sufrimientos cesan conmigo, porque mi vida es consuelo. Me invocarán y serán sanados o tomados por Dios entre sus brazos. No prescribieron poetas que morir es dulce, solo impondré la bondad del universo. Sobre todos marchitando males con verdad, incinerando las intrigas del poder. Todos mis enemigos confiésense conmigo, yo los perdonaré como Don Bosco. Quienes insisten fenecen ante ustedes, le vayas al Minas Auseo, a que las que más precisaren, llévate las almitas para el cielo, aquellas que más necesitan. De un ángel aprendí que más vale morir a continuar contaminando de pecado el mundo. Inquisidores y presidentes caerán ante la égida de Dios. Gobernantes, pues el Señor me deja escribir cada destino. Yo, rey de reyes, el más débil de todos, el desamparado, a quienes